¿Cómo están todos ustedes? Muchas gracias, qué chido. Muchísimas gracias, estamos bien contentos de estar aquí en Buenos Aires. Bueno, vamos a estar tocando unas rolitas del Cuatro Caminos, que es nuestro último disco, y también otras cosas ahí de nuestra discografía. Y bueno, como diríamos siempre que empezamos, pues llegó el Café Tacuba para que todo el mundo le meta el taconazo como se debe.